Bueno, el placer es nuestro, Miguel. Bueno, habíamos hecho este primer encuentro a partir de lo que sucedía en relación a la educación en el barrio, ¿no? ¿Cómo está la temática al respecto? Bueno, mirá, estamos bastante más tranquilos de lo que pasó hace 15 días atrás, cuando en el CEN nuestro, en el CEN doctor Ernesto Guevara, quisieron cerrar dos divisiones. Bueno, afortunadamente la comunidad educativa se movilizó la comunidad barrial, tuvimos un amplio apoyo de los vecinos, con su firma, con su presencia, el día que nos comunicaron el cierre de estas divisiones. Pero afortunadamente, bueno, nos movilizamos hasta Casa de Gobierno, el sindicato tuvo una presencia importante, bueno, y logramos que esa resolución, la 007, fuera revocada. Así que, bueno, estamos bastante contentos, porque imagínate, una división que tenía 25 alumnos, la mayoría de ellos gente que trabaja y estudia, para nosotros algo muy importante como vecinos, porque con ese propósito se creó ese CEN. Así que bueno, estamos bastante tranquilos, digamos, contentos, tranquilos y alerta, porque desafortunadamente, viste, todos los días lo estamos enterando que por ahí alguna división en algún lugar, en algún colegio, quieren cerrar el ahorro que tiene que ir a las arcas, presumimos nosotros como vecinos, al FMI, porque nosotros... Así que, bueno, por ese lado estamos tranquilos. Bueno, y convocamos a todos los que quieran y necesiten terminar sus estudios. Está disponible nuestro CEN. Hay dos modalidades muy importantes. Una presencial en la noche de 19:30 a 23:00, y la otra semipresencial, que es la que más ocupan los que trabajan, ¿no es cierto? Esas divisiones se pueden ir en la tarde o en la noche. Así que a la tarde, a partir de las 3 de la tarde hasta las 18, funciona también el CEN. Así que bueno, los convocamos a todos los alumnos y aspirantes que quieran terminar su estudio secundario, lo pueden hacer, se pueden inscribir en cualquier momento, todo el año. Bueno, se arriman por el CEN y ahí los van a atender como corresponde. La importancia de encontrarse, de seguir resistiendo, de seguir luchando en relación a la educación, un tema que además siempre ha estado allí en el barrio, ¿no? Y que siempre se han sostenido los espacios educativos también desde los vecinos y las vecinas, ¿no? No, sí, por supuesto. Imagínate que, bueno, el barrio nuestro tiene 1.753 casas. El CEN fue fundado en el año 97 por iniciativa de vecinos, con los jóvenes que necesitaban trabajar y estudiar. En aquel tiempo en Godoy Cruz, en toda la zona oeste de Godoy Cruz, y también, no había colegio secundario en la noche. Existía nada más el Montemayor, que estaba allá en el barrio donde estaba antiguamente la Coca-Cola, ¿te acuerdas? Sí. Y sigue funcionando el colegio secundario ese para mayores. Es el único que había de este lado. Entonces, bueno, nos movilizamos los vecinos y logramos que, bueno, el año 97 se fundara nuestro CEN. En aquel tiempo, colegio para mayores, secundario para mayores se llamaba. Bueno, tenemos la fortuna que ya tenemos 20 promociones, muchos universitarios, mucha gente que mayor que ha progresado en su trabajo porque ha logrado su título secundario. Así que bueno, estamos bastante satisfechos. Por ahí tenemos algunas desavenencias con el tema de la tensión en las instalaciones del colegio. No podemos lograr que la municipalidad los hermosee, la entrada del barrio, que es la entrada del colegio, que es hermosa, tiene un espacio amplísimo a la entrada. Bueno, se han parquizado todos los bulevares del barrio, ha quedado muy bonito el barrio, eso se lo agradecemos al intendente, etcétera, etcétera. Pero no podemos lograr, Gaby, que los hermoseen el frente del colegio. Uh-huh. Por ahí nosotros pensamos, ¿será discriminación? No sé. Realmente no sabemos por ahí qué pensar los vecinos. Hemos luchado bastante para que los pusieran reflectores, porque es allá en la entrada del barrio al final. Entonces necesitamos luz. Nos han puesto algunos reflectores, sí, pero no lo suficiente todavía. Pero no podemos lograr que los hermoseen más el frente del colegio. Que a nosotros nos parece que simplemente con parquizarla a la entrada, bueno, y tú sabes que importante es la entrada de un colegio, que esté limpia, que tenga espacios verdes en este caso, hace mucho, ¿no es cierto? Es como la persona, ¿no es cierto? Claro. Si te bañas, te peinas bien, bueno, es otra. Esto es lo mismo, pero no podemos lograr eso. Bueno, veremos qué resulta, a ver si sucede de una vez por todas ese cambio, esa transformación. Miguel, la verdad que un placer escucharte, hablar contigo, y seguramente nos vamos a seguir escuchando en relación a lo que va sucediendo en el barrio. Bueno, hoy nos traías en relación a la educación, pero bueno, vamos a ir tocando los distintos temas que tienen que ver con el barrio La Estanzuela. Sí, por supuesto, Gaby, por supuesto. Tenemos tantas cosas que decir de nuestro barrio, tenemos tanta necesidad porque los escuchen, así que somos unos agradecidos de ustedes que nos han dado la posibilidad de poner nuestra voz para comunicarlos con otros vecinos más, con vecinos de otros barrios que hace muy poquito se han fundado alrededor de la zona, que también por ahí, si hacemos un poquito de esfuerzo, podemos invitarlos a que participen y saber sus problemáticas. Nuestros barrios son todos barrios de gente trabajadora, ¿no? Diferentes oficios. Uh-huh. Y entonces, bueno, tiene una composición social, por ejemplo, en nuestro barrio bastante interesante, que en otra oportunidad lo podemos charlar. Y bueno, y otros barrios que se han fundado alrededor nuestro, que también tiene similares características. Así que bueno, nos gustaría, por supuesto, seguir charlando un poco de la comunidad. Y bueno, cuando ustedes dispongan de tiempo, estamos a su disposición. Dale, Miguel, te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde La Mosquitera, para vos, para todas las vecinas y vecinos del barrio. Y en unos días nada más nos volvemos a escuchar. Bueno, un gran saludo para ustedes de parte de los vecinos del barrio La Estanzuela. Y muchas gracias.